lloviendo en la Nevada, arriba en Valledupar. Apuesto que Río Cesar crece por la madrugada, más lleno le tenga miedo a la creciente el Cesar, que yo lo voy a cruzar por el puente Salguero. Y el río se lleva el puente, busco otro modo de verte, porque para el cariño mío no le importa un río crecido. Porque iba a ver a su novia en otro lado. El doctor Maya clamó cuando el hombre iba abollado. Escalona que se ahogó por estar enamorado. Y el río se lleva el puente, busco otro modo de verte, porque para el cariño mío no le importa un río crecido. Pa' que me ahogue la corriente, si no quieres condolerte de mi pena y mi pesar, me voy a tirar el Cesar, pa' que me ahogue la corriente, y entonces vas a decir, el pobre se ahogó por mí, entonces vas a decir.